Primero debes resolver esta ecuación de segundo grado. Ah, sí, ya entendí. Primero hay que tomar en cuenta la relatividad del espacio, ¿verdad, Ariel? Tienes mucha facilidad para aprender, Amy. Mira, este problema también se resuelve de esta forma. Es cierto, muchas gracias. Ahora puedes resolver todos. ¡No se acerquen tanto! ¡Ay! Serena tonta. Serena, Amy solo vino a que le resolvieran algunas dudas. Sí, pero no quiero que lo vea así. ¡Qué infantil! ¡Cállate! ¡No me molestes! Chicas, creo que este no es el momento para provocar más problemas. Oigan, por cierto, ¿no les huele a quemado? ¡Ay, un incendio! ¿Qué? ¿Un incendio? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Necesitamos un extinguidor! ¡Ay, no! ¡No! ¡Aquí está el extinguidor! El humo provenía de una cocina donde estaban asando un pescado. Discúlpenme. No fue tu culpa, Diana. Serena y yo tuvimos la culpa al precipitarnos. ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Serena! ¿Y ahora qué vas a hacer, Darien? Este lugar es un completo desastre. Tienes razón. Y aún no he terminado con el informe. Y tengo que entregarlo mañana. Entonces, ¿por qué no te quedas en mi casa? Es muy amplia. ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Él se quedará conmigo! ¿Y cómo vas a explicárselo a mamá y a papá, No se preocupen. Confíen en mí. Les prometo que vigilaré a la señorita Rey y al joven Darien para que no cometan ninguna barbaridad. ¿Barbaridad? ¡No! ¡Apresúrense! Nuestra conquista de este mundo depende mucho de ese Pegaso. Gran Circonia, nuestro poder es mucho más grande que el de esos seres humanos. Aunque no tengamos el Pegaso, podremos conquistar este mundo. ¿Usted me puede explicar quién rayos es ese Pegaso? Ustedes solo deben obedecer mis órdenes. Y en vez de estarme cuestionando, ¿por qué no van a buscar al dueño del Pegaso? Vaya, ella solo nos ve como sus sirvientes. No le cuesta nada decírnoslo. Bueno, yo creo que ese Pegaso le parece más importante que la conquista. Oye, ¿qué hace este grillo? Estoy adivinando. ¿Y qué estás adivinando? ¡Cállate! ¿Lo ven? No lo hice nada mal. Esta vez cambiaré mis gustos y me iré por lo tradicional. Supe que Rey le causó molestias. Discúlpela, por favor. No fue nada. No tiene por qué disculparse así. Adelante, joven. Puede quedarse en este lugar los años que guste. Ay, abuelito, tú siempre exageras. Es un buen partido, Rey. No lo dejes ir. Abuelito. Bueno, el templo Hikawa es digno de confianza, pero aún no tiene un heredero. A lo que me refiero es que este recinto será de Rey y su futuro esposo. Ese abuelo se está pasando. Mejor me voy a llevar a Dani. ¡Déjame! No se preocupen. Ya tengo bastante tiempo entrenando en este lugar y nunca me han elegido para ser el honorable esposo de la señorita Rey. Es que tú no eres tan guapo como Darien. No seas grosera, Serena. No tienes que comportarte así solo porque ellos fueron novios. ¿Ellos fueron novios? ¡Ay, Amy! ¿En verdad fueron novios? Pero fue hace mucho tiempo. Sí, porque Rey ya no siente nada por él. Sí, eso es verdad. Ahora Rey anda en busca de un nuevo amor. ¿En busca de un nuevo amor? ¡No está listo! Habitación tan tranquila. Así podrá estudiar más a gusto, joven Darien. Oye, Diana, ¿por qué no dejas de decirme joven Darien y solo me dices Darien? ¡Claro que no! Porque usted será el próximo rey de esta gran ciudad. Y no permitiré que nadie interfiera en sus estudios. Debe estudiar porque eso es muy importante para su futuro. ¡Joven Darien! Voy a bañarme. ¿Vienes conmigo? Mi abuelito se preocupa mucho por buscar un heredero, pero yo tengo otros sueños, como el amor, el trabajo, una hermosa vida. ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo, Rey? Oh, no, Rey. No me digas que... ¡Tonto! Pero, Rey... ¿Por qué no me dijeron primero quién iba a entrar a bañarse? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! Te ves muy complacido, Darien. ¡Ay! ¡Todos son unos tontos! ¿Quién es el tonto? ¿Quién es? Hola, Rey. ¿Qué haces aquí a esta hora? La hora no es importante para una niña que está enamorada. Dime dónde se encuentra Darien. Si quieres ir, ve tú sola. Está en el baño. ¿En el baño? Espero que no hayas ido a espiarlo. ¿Por qué te pusiste roja? No quise verlo a propósito. ¿Con qué lo viste? Solo por detrás. ¿Lo viste por detrás? ¡Ya basta! Fue un accidente, Serena. ¡Pero tú lo viste! ¡Ya te dije que fue un accidente! ¡Pero tú lo viste! ¡Espera un momento! ¡Pero tú lo viste! No puede ser posible. Este tipo era novio de Rey. Nicolás, tienes que entrenar más. Oye, disculpa, tu nombre es Nicolás, ¿verdad? Quiero agradecerte por calentar el baño. Como formo parte de este templo, mi deber es nunca dejar que se enfríe el baño. Ah, sí, pero ya está demasiado caliente. Ah, ¿en serio? ¡Ay, me quemo! Pegaso, oye, dime por qué tienes celos cuando amas a una persona. ¿Sabes? Serena confía plenamente en Darien, pero... todo el tiempo nos prohíbe verlo. Cuando amas a alguien, solo quieres que esa persona tenga ojos para ti. Pues a mí no me gusta. Se ve mal. Yo siempre confiaría en esa persona. El amor tiene mil formas y la confianza es una de ellas. ¿En serio? Templo Hikawa. No. De todos modos, no avanzamos nada. Aún queda tiempo. Usted puede lograrlo, joven Darien. ¿Sí? No pude dormir bien. Necesitas entrenar más, Rey. ¿Eh? Ayer regresé a mi casa, pero esta vez vendré por Darien. Puedes llevártelo porque no tengo ningún interés en Darien, lo sabes muy bien. ¿Te estás burlando de mi querido Darien? Oye, no malinterpretes. Guarda en silencio, por favor. ¡Qué vergüenza! ¿Ustedes quieren que el joven Darien fracase? No tengo otra opción, pero tampoco puedo separarme de Darien. ¡Ay! ¡Después de desayunar, regresaré! ¡Adiós! ¿A dónde crees que vas? ¡Nicolás! ¡Sigue a esa niña! ¡Nicolás! ¿No estás ahí? Maestro, ¿con qué todavía estás con vida? ¡Eres un debilucho! Sí, Nicolás es un hombre tonto y debilucho. Pero le confieso que todo el tiempo solo pienso en esa mujer. Sus palabras hacen latir mi corazón. Y siento decirle que este es el resultado de mi entrenamiento. Ajá, finalmente te diste cuenta. ¿Qué dijo? Primero tienes que librarte de todo para comenzar con el entrenamiento. Nicolás, ¿gustas acompañarme? Sí. Te advierto que será muy duro. Sí. Usted será mi guía. ¡Hola, niña! ¡Te invito a un café! Pero, maestro... ¿No vas a invitarlas? Estás muy joven para decir que solo te importa una mujer. Ahora que lo dice, hay muchas chicas lindas. Así es la juventud, es hermosa. ¡Hola, niñas! ¡Señoritas! ¡Les invitamos una taza de café! ¿Vienes conmigo? ¿Qué dices? Son unos locos. Ya encontré a la víctima, no está mal. Es una de las tantas jovencitas que guarda su hermoso sueño. Creo que no vale la pena atacarla. Primero haré que caiga en mi trampa. ¡Ahí está Serena! Pensé que era Serena. ¿Le sucede algo? No. Preciosa, me quedé deslumbrado por tus ojos, pero ya me encuentro bien, muy bien. Serena, tonta. ¿En dónde te escondiste? ¡Dime en dónde! ¿Cómo es posible que no llame su atención? ¡Eso es imperdonable! ¿En dónde estás, Serena? ¿Estás aquí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahora me dejarás ver tu hermoso sueño. ¿Sabías que la gente es odiosa cuando fastidia mucho? ¿Qué? Toma mi mano. Yo creo que el amor tiene mil formas, y una de ellas es la confianza. Rini, ¿de dónde aprendiste eso? ¡Doble poder cósmico lunar! ¡Acción! ¡Es este sueño! Pero el Pegaso no está aquí, así que esta niña quiere ver los ideales de los demás. Sería una calamidad si el Pegaso vive dentro de ti y por eso voy a eliminarte. ¡Alto ahí! ¿Ah? No dejaremos que lastimes a esa pobre chica que desea ver los sueños del futuro y no pierde las esperanzas de algún día encontrar a su verdadero amor. ¿De dónde sacas esas frases? En fin, ¿cómo las hay los Scouts? ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! Vaya, las intrusas de siempre. ¡Ven a mí, dulce sombra danzante, Mitsugeko! Te felicito, qué entrada. Ahora quiero que les refresques un poco la cabeza. ¿Qué es esto? ¡Ay, esto no es agua! ¡Darien! Serena, ¿me llamaste? Joven Darien, si no lo termina, no podrá entregarlo. Sí, está bien, lo terminaré. El agua puede moverse a la derecha y a la izquierda, sí. Ahora las atacaré con algo distinto. Ya no sucederá, lo siento. Me siento muy avergonzado, rey. El diablo fue el que me llevó a estas tentaciones. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¡Ay, qué guapo! Nicolás, jamás, jamás en la vida invitará a otras chicas a tomar algo. Te ruego que me disculpes, por favor, rey. Te lo suplico. ¿Ah, sí? Bomboncito, por favor. Oye, Rini, es hora de irnos. Rini, ¿qué libro es el que estás leyendo? ¡Qué hermoso! Es una edad de las flores. Bueno, vámonos, porque no creo que tengas tanto dinero como para comprarlo. Me lo comprarán. ¿Quién? sucede lo mismo contigo. Escucha, Rini, yo no te compré ese libro, ¿de acuerdo? Cuando regresemos a la casa, quiero que me devuelvas mi dinero. ¡No estés leyendo mientras caminas! ¡Adiós! ¡Ahí te quedas! Discúlpame, no vi que venías. Yo tampoco, lo siento. ¿Te encuentras bien, pequeña? ¿Tú? Oye, ¿tú eres él? Es el libro. ¡Tú eres el autor, ¿verdad? Hola. Pegaso. Estás muy concentrada. ¿Qué estás viendo? Un libro que compré hoy. Mira, tiene muchas ilustraciones de flores y de hadas. Estoy sorprendido. Esas flores se parecen mucho a las que se encuentran en el lugar donde vivo. Yo sabía que los seres humanos no pueden ver esas flores. Me imagino que la persona que las dibujó las vio en alguna parte. Él las vio dentro de sus sueños. ¿Dentro de sus sueños? ¿Conociste a la persona que dibujó eso? Sí. Tú compraste mi libro. ¿Por qué tienes tanto interés en las flores? No, es que me gustaron mucho los dibujos de las hadas. ¿Los dibujos de las hadas? Ya veo. Me alegra escuchar eso. Eres la primera persona que me dice algo así sobre las hadas. ¿Cómo crees? Aunque no dudo que ellas vivan en alguna parte, yo las he visto dentro de mis sueños. ¿Dentro de tus sueños? Claro que sí, pero les da mucha pena y no se atreven a salir de mis sueños. Y cuando te cases buscarás a una mujer que se parezca a una hada, ¿verdad? ¿Cuando me case? Bueno, la verdad no había pensado en eso, pero... Ahora que lo mencionas, ¿cómo debe ser esa mujer? Debe ser amable y que le guste ser amiga de las flores y de todos los seres diminutos. Es cierto. Tienes razón. Si encuentro a alguien así, me casaré con ella, te lo aseguro. Fue una broma. Es una persona muy tierna. Se llama Kitakata. Sí, me imagino. Dentro de sus sueños debe haber muchas clases de flores hermosas. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar más sobre las hadas? ¿Crees que lo vuelva a ver? ¿Ya no quedan niñas que llamen nuestra atención? Tienes mucha razón. ¿Es que acaso no habrá una linda jovencita que sea apasionada? Espero que sí. ¿Acaso no habrá una mujer madura que siempre te cumpla todos tus caprichos? No puedo creerlo. Oye, ¿pero qué estás diciendo? Entre más joven sea una mujer, es mucho mejor, ¿o no? No comprendes. La fruta sabe más rica cuando es madura y la mujer también, ¿no? ¡Qué horror! Eso no es cierto. Normalmente, las mujeres jóvenes... no tienen ni un centavo, ¿sí? No tienen dinero, es cierto, pero como son jóvenes, su piel es más fresca. Pero no huelen bien, ¿o sí? ¿Qué te pasa? No hay nada mejor que una joven mujer. ¡Las maduras son mejores! Chicos, ¿por qué pelean? ¡Qué lindura! ¿Puedo quedarme con este, por favor? A ver. ¿A poco había alguien así? ¡Un hombre! ¡Qué felicidad! Estaba esperando a alguien así. Ya me extrañaba a mí que no tuviera novia. Y vaya que estabas en lo cierto. ¡Ay, Dios! ¿Qué puedo hacer? Me pregunto qué tipo de mujeres le gustarán a él. ¿Qué tipo de mujeres? Pero si somos hombres, bueno, eso pensaba. Sí, somos hombres. Kitakata. ¿Ah? Pero si tú eres la niña... Como me dijiste que ibas a estar en este bosque, vine a verte. Pero es peligroso que vengas sola a este bosque. No vine sola, Diana me acompaña. ¡Niau! Si llegaras a perderte en este lugar, tus padres se preocuparían mucho. No debiste venir aquí sola. Solo quería platicar un poco contigo. No creas que estoy enfadado contigo. ¿Kitakata? ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Había algo? ¿Qué es? ¿Kitakata? ¿Ah? ¿A dónde vas? Quédate ahí, ahora vengo. ¿Kitakata? ¿Qué le habrá sucedido, Rini? Parece como si estuviera siguiendo a algo. Vamos a ver. ¿Qué fue esa imagen? Tal vez es un hada. Nunca pensé que hubiera un lago aquí. Oh. Pero si es... ¡Ah! ¡Ahí está Kitakata! ¿Qué? ¿Pero quién será esa señorita? ¿Raro en la cara? No. Solo estaba preguntándome quién eres tú. Ay, pero si tú eres el que más sabe sobre mí. ¿Ah? Entonces tú eres... ¿Eres una hada? ¿De verdad me veo como una hada? ¿Ah? ¡Ay, un gato! ¡Ay, Diana! Es que no me fijé. No sé quién será ella, pero huele muy rico. ¿Eh? ¡No puedo Oye, más! ¡Espera! ¿Desapareció? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber gatos en este mundo? Si nos apoderamos de este lugar, juro que acabaré con todos los gatos. Templo Hikawa. Y desde entonces Kitakata se la pasa buscándola dentro de ese bosque. Sí, ya no es el mismo de siempre, quedó irreconocible. Pues yo tengo la seguridad de que anda tras esa chica. A lo mejor sí es un hada de verdad, ¿no creen? Su olor era diferente al de los humanos. ¿De verdad? Pero estoy segura de que ella no es un hada. ¿Qué? Más bien, ella olía a pescado. ¿A pescado? ¡Ya sé! ¡Es un hada de los peces! ¿Acaso dije algo extraño? ¿Y crees que aún existan? Pues probablemente se trate del enemigo. ¿Tú crees? ¿No estarás exagerando? Pero Rini dijo que desapareció. Debió ser su imaginación. Quizás se confundió con las sombras. Oye, Rini. ¿Kitakata es esta persona? Así es. ¿Por qué, Rey? Por nada. ¡Ay! A ver, a ver. ¡Ay, Kitakata es un hombre muy guapo! ¡Miren! A ver, ¿cuál? ¿Qué? ¿En serio? ¡Déjenme verlo! ¡Serena! ¿Tú tienes? ¡A Darien! ¡Uy! ¡Es cierto! Me parece que será necesario hacerle unas preguntas a Kitakata sobre esa hada misteriosa. ¡Qué niñas! No tienen remedio. Me pregunto si Kitakata se encuentra bien. Ojo de tigre, ¿por qué te pusiste rojo? Lo mismo pregunto yo. No tengo la seguridad de que le guste este color. ¡Ay, no! ¡Muy llamativo! ¡Qué calamidad! Creo que nos perdimos. De acuerdo con lo que nos platicó Rini, el lago debe de estar por aquí. Y todo por culpa de Serena, que se quedó dormida. Sí, pero creo que fue mala idea no traer a Rini con nosotras. Es verdad. ¡Ay! No sé por qué me da la impresión de que hay hadas en este bosque. Mejor busquemos a Kitakata. Toma, toma, toma esto. Toma esto. ¡Espera, no te vayas! ¡Espera! Realmente eres una persona muy misteriosa. ¿Quién eres? Un hada, ¿verdad? ¡Ven deprisa! Bueno, eso nadie lo sabe. Pero cuando me atrapes, te lo diré. ¡Ya verás! ¡No te me escaparás! ¡Ven no, acá! ¡No, no, ven, no puedo! ¡No te vayas! ¡Espera un no segundo! ¡Te atrapé! No, déjame. Mira, si no te tranquilizas, te irá peor. ¡Uy! ¡Qué miedo! Cumple tu promesa. Ahora, por favor, dime quién eres. Sí, pero antes de eso, quiero que me digas algo. Claro que sí. Puedes preguntarme lo que quieras. Entonces, dime, ¿cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Bueno, mi sueño es saber cuál es la verdadera figura de las flores de este mundo. Pero desde que te conocí, ya sé cuál es. Muchas gracias. Me gustaría saber más. Y te lo diré. Ya les he hablado a mis padres sobre ti. Mi padre me dijo que aún era menor de edad, pero yo tomo mis propias decisiones. Quiero que... ¿Qué? Que tú y yo nos casemos. ¡Fue una broma! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Mi lindo vestido! ¡Qué horror! Si no limpio mi vestido rápido, se quedará percudido. Y ahora que lo mencionas, ¿cómo debe ser un hada? Debe ser amiga de las flores y de los seres diminutos. Creo que me confundí de persona. ¿Cómo puede interesarte más tu vestido que la vida de esta flor? Tú no eres un hada, perdón, pero creo que ya me voy. Oh, ¡espera! ¿Quién eres? ¿Qué no ves que tengo que curar a esta flor de inmediato? ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres decir que te importa más esa planta que yo? ¡Estás loco! ¿Y tú quién eres? Uno. ¿Ah? Dos. ¿Ah? Tres. Dios mío, entonces no era una hada. ¿Pero por qué estás tan tranquila? ¡Hay que salvar a Kitakata enseguida! ¡Eso ya lo sé! ¡Sobre el cuerpo estar! ¿Quién eres tú? Cumple tu promesa. Muéstrame tu sueño. ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué lástima! No está el Pegaso. Ni hablar, tengo que eliminar al pobre de Kitakata. ¡Alto ahí! ¿Quiénes son? ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor! puede ser. Ustedes son esas intrusas. ¡Ven, dulce sombra! ¡El equilibrista! ¡Sunahuátaro! Hola, soy Sunahuátaro. ¡Soy Sailor Moon! ¡Y Sailor Chibi Moon! ¿Y eso qué? ¿Será posible que me ganes acá arriba? Mi fiel Sunahuátaro, encárgate de ella. Sailor Moon, dentro de poco sentirás un miedo espeluznante. ¿Qué dices? Mira, me he tapado los ojos. ¡Es peligroso! Así es muy peligroso, pero sin embargo... ¡Ay, no te muevas tanto! Seguiré haciendo estos actos peligrosos. ¡Esto es muy peligroso para mí! ¿Qué tal? ¿Tienes miedo? Porque yo también tengo... ¡Alto! ¡Detente, hombre despreciable! ¿Cómo te atreves a poner a una dama en peligro? ¡Es Tuxedo Mask! ¡Me voy a caer! Sailor Chibi Moon, llama a Pegaso. Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! ¿Tú fuiste...? Es cierto. ¿Dónde están las hadas? ¿Acaso no habrá sido un sueño? No, estoy seguro de que las vi. Una de ellas estaba atravesando una cuerda y la otra llamaba a un Pegaso con una campana. Kita Kata, yo también creo que esas hadas existen. ¿En serio? Si las vuelves a ver, preséntamelas, ¿sí? Por supuesto. ¿Qué habrá pasado con Rey y las demás? ¿Ah? Por quedarte dormida, no pudimos venir juntas, ¿o sí? Oye, todavía no llegamos al lago. Qué extraño, parece ser que sí nos perdimos. ¿Qué? Chicas, ¿por qué no mejor nos vamos? ¡Eso lo hubiera dicho antes!